Construyendo Cabezas. La columna del profesor Damián Mozo, desde San Carlos, Maldonado. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos de gastar. Desde San Carlos, Maldonado, tenemos a Damián Mozo para seguir reflexionando sobre filosofía, que es tan importante en este y en todos los tiempos. Damián, buen día. Buen día, compañeros y compañeras. ¿Cómo están ustedes? Todo bien por acá. Y hoy nos planteas un tema por demás interesante, ¿no? Una mirada marxista al concepto de enajenación y la deshumanización de la sociedad. Bueno, sí, lo vamos a intentar, ¿no? Vamos a ver qué sale, si sale algo más o menos digno o no. En primer lugar, antes de ir al tema, directamente el saludo para ustedes, por supuesto, el saludo para toda la audiencia de la radio, que sabemos que es muy, muy grande, muy importante en cantidad y en calidad. Y el otro día me olvidé, fue un descuido de mi parte, de agradecerles a ustedes por la presentación que hicieron para esta columna de filosofía. Me pareció muy buena. Y por supuesto, vaya el agradecimiento por el laburo que hacen para todos ustedes ahí en la radio. Por favor. Bueno, vamos a lo nuestro entonces. El objetivo de esta columna o de esta audición es de alguna manera dejar algunos elementos para la reflexión desde la perspectiva de un simple profesor de filosofía. Yo no soy un filósofo, no tengo formación como investigador en filosofía, yo soy un profesor de filosofía. Y lo poco que sé, lo he aprendido de mis profesores en el Instituto de Profesores Artigas, el querido, viejo y querido IPA, y también de lo que he podido recoger de las clases y de aquello que en definitiva me obligó a leer también por mí mismo a pensadores y corrientes filosóficas que me dejaron mucho. Claro. En este caso, en el caso de hoy vamos a hacer referencia a un filósofo que para mí tuvo y tendrá una enorme trascendencia en la historia de la filosofía occidental, que es Carlos Marx. Hablar de Marx es hablar de uno de los filósofos sin duda más influyentes en la historia de la filosofía universal, que no solo fue filósofo, sino que además fue un individuo con preocupaciones e intereses múltiples, porque también fue un gran economista, fue un gran periodista de origen alemán. Las fechas de Marx son 1818-1883, y lo que más sorprende, en mi opinión, de una postura como la de Marx, es su inmensa lucidez para captar lo que se venía, ¿no? Para anticipar lo que iba a terminar ocurriendo. El desarrollo de un sistema como el sistema capitalista, que inevitablemente condena a la humanidad, no solo al despojo desde el punto de vista material, a la miseria, a la pobreza, a la ignorancia, sino también, como tú planteabas al comienzo de la audición, uno de los fenómenos que sin duda aqueja a nuestra humanidad, que es justamente la deshumanización. Es decir, la conversión de nosotros, no en personas, sino lamentablemente en cosas, en objetos, porque el sistema capitalista, en definitiva, lo que pretende es exprimir la vida de una inmensa cantidad de personas que somos los trabajadores para lograr el lucro y el beneficio cada vez más extendido para cada vez menos gente. Esa es un poco, si se quiere, la digamos importancia que yo le veo a pensadores como Marx. Con Marx me pasa lo mismo que me ha pasado con otros pensadores en su momento, como Freud, por ejemplo, o como Nietzsche, que de alguna manera como que lograron anticiparse a su época y plantear una cantidad de fenómenos que se iban a dar a posteriori, que él los vio venir y que los pudo de alguna manera prever en cuanto a su desarrollo y sus consecuencias, ¿no? Así que cuando ustedes dispongan, hecha esta pequeña introducción acerca del valor de la concepción marxista, arrancamos. Te escuchamos porque es muy interesante, además en estos tiempos en los que se ve cada vez más esto de la deshumanización, ¿no? De las personas y de la sociedad como conjunto. Así es, tal cual, lamentablemente. Bueno, en primer lugar, lo que me parece fundamental plantear con respecto a Marx es que él sostiene que el ser humano es un ser, es un animal distinto al resto de los animales. ¿Por qué? No solo porque piensa, esa vieja definición del hombre como un animal pensante, sino que además, lo cual es cierto, sino que además, dice Marx, es el único que logra generar un mundo de objetos y de cosas externas a él que sirven para mantenerse a sí mismo, para reproducirse a sí mismo, pero también para mantener y reproducir a la especie humana. Es decir, a ver si me explico, la idea de Marx es que a diferencia del resto de los animales que producen de manera absolutamente individual, es decir, solo para su satisfacción y manutención personal, el hombre logra producir de forma genérica, es decir, produce para sí mismo, pero también genera un mundo de objetos externos a él para la especie, para la reproducción de la especie. Esto lo vuelve un animal, porque seguimos siendo animales, nuestra condición de animalidad no la perdemos nunca, pero al mismo tiempo somos animales diferentes al resto de los animales. ¿Qué es lo que define entonces, según Marx, al ser humano? El trabajo. El trabajo entendido como la transformación de la naturaleza. Es decir, el ser humano es un ser que logra, tiene la capacidad distintiva de transformar la naturaleza de una manera específica, y eso constituye lo que para los marxistas es el trabajo. El trabajo entendido no como esa actividad obligatoria a la que tenemos que ir sin ganas todos los días, porque eso en realidad no es el trabajo, según Marx. Eso es la conversión del trabajo en un yugo, en una coerción, que es lo que produce el capitalismo. Para Marx, el trabajo es la esencia del hombre, es la condición de su humanización, de su conversión en ser humano. Lamentablemente, lo que ocurre a posteriori con el capitalismo es que lo que debería ser nuestra realización, es decir, la actividad en la que nos convertimos en humanos, transformando lo dado, se termina mutando en una actividad en la que, en lugar de realizarnos, nos sentimos desrealizados, nos sentimos lejanos a nosotros mismos. Tenemos la percepción, y es una percepción efectivamente real, de que cuando estamos en el trabajo nos hemos perdido a nosotros mismos, nos hemos enajenado de nosotros y del resto de las personas. Por eso, como decía Marx en los manuscritos económicos filosóficos, el trabajador huye de la peste en cuanto puede, como el trabajador huye como de la peste en cuanto puede, porque esa actividad que debía ser una actividad en la que nos sentimos plenos y felices, el trabajo, se termina convirtiendo en una coerción externa, en una obligación ajena a nosotros, cuya única finalidad es la obtención de los recursos mínimos para poder subsistir como trabajadores y como personas, por supuesto. Eso en primer término. Digo esto porque es notable cómo Marx anticipa un fenómeno que era el de la pérdida de la condición de persona en el trabajo, que, bueno, lamentablemente para nosotros muchas veces es una triste realidad, diría que para la inmensa mayoría de los trabajadores, ¿no? Como el trabajo, que debería ser una actividad gratificante, se termina convirtiendo en todo lo contrario, una actividad penosa en la que sentimos que no podemos ser nosotros mismos, que estamos obligados a convertirnos en lo que no somos y que estamos obligados a vender lo que tenemos, que es nuestra fuerza de trabajo, a aquel que puede comprar, el burgués. ¿Cómo vamos hasta ahí, queridos compañeros? Perfecto, escuchando ustedes atentamente. Si tienen algo que acotar, que decir, que plantear, que cuestionar o criticar, por supuesto, obviamente, tienen la absoluta libertad de irme cortando, porque a veces para mí, que estoy acostumbrado a trabajar en la clase con gente, claro, que puedo ver, la cuestión radial se me complica un poco porque es difícil como hablar sin tener la devolución, aunque la devolución sea visual, por parte del otro. Claro. Es un poco extraño, digamos. Ustedes no, porque lo hacen todos los días, pero claro, para mí sí, me resulta sí, un poco extraño, ¿no? La mirada del otro, la percepción de si el otro, en el caso de los estudiantes, estoy hablando, ¿no? ¿Te entendieron? ¿No? Si lo que dijiste cayó en saco roto, o si o te das cuenta que alguno como que sí captó y levanta la mano, o te dice lo que piensa, esa interacción hace que, claro, que sea como mucho más palpable de alguna forma el efecto de lo que uno va teniendo. Pero ustedes háganmelo saber sin problemas, por supuesto. Yo creo que hasta ahora está muy claro todo, Damián. Bien. El otro elemento muy importante a tener en cuenta con Marx, o en la postura marxista, es que él entiende que el ser humano es el único ser que transforma la naturaleza a través de una planificación racional previa. O sea, el ser humano puede, de alguna manera, anticipar, en la medida de lo anticipable, por supuesto, el resultado final de su accionar. Puede planificar racionalmente sus acciones y pasa de necesidades simples e instintivas a necesidades que son como más complejas, que tienen que ver justamente con nuestra capacidad para razonar. Por eso es un poco paradójico, me parece, que sabiendo cuáles son muchas veces las consecuencias finales del accionar humano, no podamos prever el resultado destructivo que a nivel general y colectivo tienen las cosas que hacemos, ¿no? A uno, de alguna manera, le resulta difícil entender a veces por qué, si sabemos que hay determinadas acciones que van a terminar o finalizar lastimándonos a nosotros mismos y a los demás, e igualmente las realizamos, quizá porque la explicación es que detrás de eso en realidad haya un conjunto de personas que lo único que les interesa, les importa, es la generación de más riqueza para sí mismos y no la destrucción, por ejemplo, del ecosistema, de la naturaleza, del medio ambiente, porque además no tenemos otro lugar donde irnos a vivir. O sea, nuestra casa es este planeta, es aquí donde vamos a vivir, es aquí donde vamos a morir, y es aquí donde deberíamos pensar qué mundo vamos a dejar para los que vengan después de nosotros. Pero al parecer, al sistema capitalista, lo único que le interesa de manera profunda y real es la generación de más y más riqueza sin interesarse o preocuparse por las consecuencias ulteriores que estas acciones traen. Por algo, supongo, vivimos en un planeta que tiene el nivel de contaminación que tiene el nivel de destrucción que tiene. Por algo, estos países como el nuestro terminan, lamentablemente, ¿no?, vendiendo sus recursos naturales al bajo precio de la necesidad a organismos internacionales, a empresas internacionales que terminan llevándose lo más importante que tenemos, que es nuestros recursos naturales, y dejándonos la migaja del festín, ¿no?, que es lo que en definitiva nos queda. Entonces, llegamos aquí, para mi gusto, al concepto como central de la concepción de Marx, que es el concepto de alienación, que es un poco el objetivo que a mí me gustaría tratar en esta audición con ustedes, porque me parece que es un concepto que, a pesar de que los tiempos hayan cambiado, se mantiene inalterable. Claro. Y lo primero que vamos a intentar hacer es definir en términos lo más simples posibles el concepto de alienación. Bien. A veces Marx habla de alienación, también habla de enajenación. ¿Qué es la alienación en términos marxistas? Es la pérdida de la condición de ser humano. Es decir, en el sistema capitalista, que es el sistema que nos gobierna, el trabajador se siente ajeno al producto de su trabajo, es decir, al objeto que él produce, sea un objeto material o intelectual, y también se siente ajeno al propio trabajo. Es decir, en el sistema capitalista lo que ocurre es que el trabajador lo que siente es que cuando termina de construir el objeto, el producto de su trabajo, ese producto no le pertenece, no es de él. Como así tampoco le pertenece la propia actividad trabajo, porque tenemos a veces tenemos que como que señalar cosas que yo sé que para ustedes ya están claras, pero siempre tenemos que pensar que quizá no estén claras para todo el mundo. Claro. Sabemos que es una radio cuya audiencia tiene una formación intelectual importante, pero lo que tenemos que señalar acá, o por lo menos a mí me parece que tenemos que señalar, es que el producto del trabajo del trabajador está enajenado porque ya la propia actividad productiva estuvo enajenada. El ser humano, al trabajar, pierde su esencia porque vuelca toda su fuerza, toda su humanidad en una actividad que no le pertenece, que es el trabajo. Porque acá hay que decirlo, como lo dice Marx, en términos así como bien, bien simples, ¿no? El sistema capitalista es un sistema económico y político en el que existen dos clases sociales bien diferenciadas y que además la brecha entre ambas se amplía cada vez más, que son la burguesía y el proletariado. La burguesía es la clase social en la que están los dueños de los medios de producción, llámese tierras, fábricas, herramientas, instrumentos, máquinas, capital, lo poseen todo, digamos. Y por otro lado, el proletariado, la clase trabajadora, que solamente tiene una cosa, que ustedes saben perfectamente cuál es, que es cuál. ¿De la fuerza de trabajo estamos hablando? La fuerza de trabajo, exactamente. El proletariado, lo único que posee, lo único que tiene, es su fuerza de trabajo. Pero como no tiene nada más, está obligado a vender su fuerza productiva a aquel que puede pagarla, que es el burgués. Lo notable de todo esto es que el burgués, cuando compra la fuerza de trabajo del trabajador, también compra su humanidad por una cantidad de horas determinada. Claro. Por eso sentimos al trabajar que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Porque efectivamente, no pertenecemos así a nosotros mismos. Al trabajar, vendemos nuestra humanidad a aquel que puede pagarla por un lapso determinado de horas al cabo del día. Entonces, desde el momento en que trabajamos en el sistema capitalista, ya estamos enajenados, porque la propia actividad que realizamos no es para nosotros, es para otro. Es volcar nuestra fuerza productiva, lo único que tenemos, y lo más importante que tenemos, al servicio de alguien que no somos nosotros mismos. Entonces, inevitablemente, el producto de nuestro trabajo también está enajenado, porque es el resultado de una actividad enajenada. Otra cosa interesante que a mí me gustaría señalar, que a veces un poco como que no se tiene presente, es que la concepción de Marx apunta a eliminar la enajenación, porque él entiende que en realidad la enajenación afecta tanto a los trabajadores como a los burgueses. Y uno podría pensar, ¿pero y cómo Marx sostiene una cosa así? La enajenación es la enajenación de los trabajadores. Dice Marx, no, el burgués también está enajenado, por lo que dijimos hace un rato. La actividad fundamental para convertirnos en personas es el trabajo, entendiendo por trabajo la transformación de la naturaleza, el mundo externo. Entonces, ¿por qué el burgués está enajenado si lo tiene todo, lo posee todo, es el dueño de todo? Lo que pasa es que el burgués no trabaja, y en la medida que el burgués no trabaja, se aprovecha del trabajo de los demás. Su vida es una vida también improductiva, en la que él mismo, como persona, más allá de las cosas que pueda comprar y el capital que pueda acumular, no se realiza como ser humano. Tampoco el burgués se realiza como persona. Por supuesto, obviamente, una cosa es estar enajenado siendo trabajador y otra cosa es estar enajenado siendo burgués. Claro. Las condiciones de vida de uno y de otro son bien diferentes. Pero también el burgués siente y sufre la enajenación porque su vida es una vida vacía. Es una vida improductiva. Es una vida en la que el burgués como persona tampoco se siente realizado, tampoco se realiza, porque no hace nada, porque no trabaja. O sea, están enajenados ambos por razones diferentes y con consecuencias también distintas. Para el trabajador, el resultado final de todo este proceso es la de realización absoluta, la infelicidad. El trabajador vive, experimenta y siente una realidad en la que todo lo que él hace y todo lo que construye nunca le pertenece. Y acá, tal vez para redondear esta cuestión así como medio introductoria, la concepción marxista es muy compleja. Yo estoy haciendo una simplificación un poco burda de la concepción marxista, porque bueno, es el tiempo que tenemos y es el tiempo con el que nos podemos manejar, ¿no? Pero acá tenemos que explicar también, yo sé que ustedes lo saben, y sé que la inmensa mayoría lo sabe de la audiencia que nos escucha, tenemos que hacer una puntualización con respecto a un aspecto que a veces, yo no sé hasta dónde el trabajador común lo entiende del todo, que es el concepto de plusvalía, ¿no? Claro. La plusvalía es el corazón del sistema capitalista, es el motor del sistema capitalista. Sin plusvalía, el capitalismo no existe. ¿Qué es la plusvalía? Para decirlo en términos bien simples, que todos lo podamos entender, es la diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que el trabajador recibe por su trabajo, el salario, el jornal. La diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que el trabajador recibe por su trabajo es una diferencia sustancial, es una diferencia importante, desde el punto de vista material, que el burgués no reparte con sus trabajadores. Claro. Se apropia de esa plusvalía. Y esa plusvalía, esa diferencia económica y material, hace que las clases sociales en disputa, burguesía y proletariado, tengan entre sí una brecha cada vez más amplia, más grande. Ustedes imagínense que en la Revolución Industrial, que fue el proceso que Marx vio y conoció, la introducción de las máquinas y el trabajo serial hicieron que la plusvalía aumentara, pero de una manera descomunal, gigantesca. ¿Por qué? Porque el trabajo se volvió una actividad mucho más eficaz y mucho más eficiente. Las máquinas no se cansan, las máquinas no hacen huelga, las máquinas no paran. Por eso el burgués, y esto es lo que a veces al trabajador le cuesta entender, al burgués le duele mucho más la destrucción de una máquina que la muerte de un trabajador. Claro. Porque el trabajador se repone fácilmente. Siempre hay, dice Marx, en el sistema capitalista lo que llama un ejército de reserva, que es un conjunto de trabajadores sin trabajo. Entonces, si un trabajador moría trabajando en una máquina, o si la máquina le cortaba un brazo o una pierna, se repone fácilmente el trabajador. Al otro día en su lugar hay otro. Ahora, cuando se les rompía la máquina, ya era más problemático el asunto, porque había que traer a alguien de otro lugar que supiera reparar la máquina, mientras la máquina no estaba trabajando, no estaba produciendo, por lo tanto no estaba generando más plusvalía. Lo que hace andar al sistema capitalista es la plusvalía y el trabajo del trabajador. Eso es otro de los grandes mitos que Marx puso en evidencia. El capital, el dinero, no generan ni más capital ni más dinero. Lo que genera más dinero, por ende, a través de la plusvalía, más riqueza para el burgués, es el trabajo del trabajador. Por eso al burgués y a la burguesía como clase social siempre les duele el paro, la huelga, la detención de la actividad. El trabajador no debe ni parar, ni hacer huelga, ni distraerse, ni irse a conversar con otro compañero de trabajo mientras está trabajando. Ya fuimos docilizados para ser sujetos eficientes y eficaces por parte del sistema. Porque eso es lo que genera justamente más riqueza para la burguesía y más pobreza para la clase trabajadora. Perdón que he hablado como un deficiado. Era necesario seguir todo ese hilo. Estamos llegando a las 11, pasaditos. Llegando a las 11, ¿Puedo? Damián. Pero por supuesto que es muy, muy importante repasar todos estos conceptos, más allá de lo que decías vos, si alguno ya los tiene adquiridos o no, repasar estos conceptos, ponerlos en funcionamiento adentro de nuestras cabezas nuevamente, y también a partir de esos poder ir bajándolos a tierra y conectarlos con la realidad que vemos día a día, porque sin duda que tener estos conceptos claros es lo que nos permite poder analizar la realidad, buscar salidas, soluciones, explicaciones a las cosas que vemos. Así que es importantísimo este espacio que tú nos traes semana a semana para nosotros, para la audiencia. Estamos muy agradecidos. No tienen nada que agradecer. Y si ustedes me permiten, dos cositas antes de irnos. Sí, por supuesto. La primera es que me gustaría, si a ustedes no les parece mal, después de Semanas de Turismo, volver sobre esto, porque tendríamos que explicar las tres formas de enajenación que analiza Marx. Claro. La primera, la enajenación del trabajador con respecto al producto del trabajo. Uh-huh. La segunda, la enajenación del trabajador con respecto a la actividad trabajo. Y por último, la más evidente de todas, la enajenación del trabajador en su ser genérico, le dice Marx. Es decir, la enajenación del trabajador con respecto al resto de los seres humanos. Y para que ustedes... Y me voy con esto, para que ustedes tengan una idea así bien cabal de la importancia que tiene todo esto, no solo a nivel material, porque la burguesía no domina al proletariado solo desde el punto de vista material y económico, la domina conceptualmente también. Y hay una batalla cultural que tenemos que dar, y estas audiciones quizá sean un granito de arena en esa batalla cultural. Me voy con un textito de Marx, tomado de la ideología alemana, en donde él explica con absoluta claridad la importancia de las ideas y de generar contraideas que nos permitan, en definitiva, luchar contra la explotación, ¿no? Dice así: las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material, dispone con ello al mismo tiempo de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se les someta al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios para producir espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. Las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas. Por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase, la clase dominante, o sea, las ideas de su dominación. Puede sonar tal vez un poco como un juego de palabras, pero para decirlo en términos simples, trabajadores, compañeros y compañeras, tengamos siempre presentes que en una sociedad bajo la égida capitalista, las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Y para luchar contra esa clase dominante, no solo alcanza con enarbolar una bandera roja con una hoz y un martillo. Además, hay que pensar con ideas que no sean de la clase dominante. Claro. Es decir, ideas de la clase trabajadora. Clarísimo. Bueno, Damián, nos encontramos en la próxima, como vos adelantabas ahí, ampliando estos conceptos. Un abrazo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Canta con el sol y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra.